vamos al tribunal, comiendo las fajas de pan. Y vamos al tribunal, señora, me lleva disfraz. No sabe quién habla, no paga milagros y aprende a jurar. Cayendo y cayendo no más. Amor, todo fue espiral, perdiendo y perdiendo no más. Saliste en los diarios, quemaste los barcos y el alma de sal. Que sangra en el queda en el alma. Demandas amor, demando pastillas, demando silencio, demandas olvida. Demandas amor, demando comida, demando mis hijos, demandas herida. Parten cebolla y sin pan, aprende a resucitar tus labios que no sé dónde van. Pagaste inocente los pacos, tu vientre y la foja al final. Cuánto amor se nos queda en el alma. Demandas amor, demandas pastillas, demando prejuicios, demandas cenizas. Demando tu amor, demandas comida, demando tus ojos, demandas heridas. Demandas amor, demandas amor, demandas.